Desconsolado a que te perdone lo que me has causado. Como si yo no sintiera, como si tuviera el corazón de piedra por quien me has tomado. Siento un resentimiento y no me arrepiento si te di mi amor. Mucho tú significaste, pero ya estás fuera de mi corazón. Cuando me dejaste yo pensé que nunca iba a levantarme. Me dolió tu engaño, sentía que ya nada iba a consolarme. Cuando me dejaste no me diste el daño que me provocabas. Ahora que regresas a que te perdone ya no siento nada. Ni desilusión, ni rencor, ni pena, si algo te esperabas. Te quiero decir que siento por ti simplemente nada. Te quiero decir que siento por ti simplemente nada. Ya no siento nada, ni desilusión, ni rencor, ni pena, si algo te esperabas. Te quiero decir que siento por ti simplemente nada. Te quiero decir que siento por ti simplemente nada.